Gracias. Una mierda de hombre. Muchas gracias. Mierda de hombre. Describe en forma perfecta un tipo muy especial de humanoide, presente en todos los países tercermundistas. Esta amorfa colección de imperfecciones deambula camuflado en cada rincón de las ciudades. De lejos se advierte su despreciada silueta, en donde es posible contemplar, de a una o en conjunto, su descarnada realidad. Guata de caballo, teta de mona, mirada de gorila en celo, raja de piano, hocico de perro, cara de hueón olvidado en la morgue. Es decir, una mierda de hombre.